vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos en este mediodía, arrancando la última semana de octubre, cargada de hechos políticos de tremenda significación. Ayer en la audición del domingo con el compañero Carlos Pérez compartíamos el momento clave que se está viviendo en el avance de uno de los ejes centrales del programa de la derecha, el programa del Fondo Monetario, el sistema financiero, que es el ingreso al Parlamento del proyecto de reforma de la Seguridad Social. Y junto con ese tema, otros temas que obligan a definirse con claridad a todas las fuerzas políticas, grandes, chicas, medianas. Hay que plantearla y hay que plantarse en la realidad y en el diálogo con el pueblo, con los sectores populares, poner claramente la posición de cada uno para no generar falsas expectativas ni tácticas engañosas que terminan avalando o abonando el camino para que el modelo de la derecha avance y se profundice. Pero entre las cosas que nos quedaban ayer en el tintero tiene que ver con algunos perfiles realmente reaccionarios que se expresan en este gobierno de coalición. Y ya lo hemos hecho, pero queremos volver a referirnos a las autoridades de la educación, en particular al presidente de la autoridad educativa, el señor Robert Silva, que realmente es un exponente del Partido Colorado con un talante pachequista que hace tiempo no encontrábamos, ¿verdad? Un afán represivo, un afán de denigrar y de atacar todo lo que es organización y movilización popular, desconociendo la historia de este país. Ahora, como represalia, el señor Silva anuncia que aquellos centros que fueron ocupados tendrán 2 semanas más de clase, o sea, van a llegar a Navidad con la asistencia obligatoria para docentes y alumnos. ¿Qué gana con esto? ¿Qué gana con esto? Porque honestamente, si se parara frente al espejo y dijera, bueno, a ver, Robert, ¿qué es lo que voy a ganar o qué vamos a ganar? No gana nada. Es una actitud de castigo, represiva, rencorosa, vengativa, contra aquellos que se organizan y luchan. Realmente, nos parece que esto hay que denunciarlo, porque es un camino peligroso. Es un camino peligroso, ya lo conocemos. Entonces, con el verso de que hay que respetar la libertad de los que hacen paro y de los que no hacen paro, lo que se apunta es hacer cenar las herramientas de lucha que tienen los trabajadores y los estudiantes. Yo diría que los educadores de este país deberían sentirse orgullosos de que hay jóvenes estudiantes, incluso a nivel de secundaria, que han dado un paso fundamental en su vida, que es preocuparse por su futuro, por su presente, por la realidad del sistema educativo. ¿Qué más queremos nosotros que nuestros jóvenes dejen un rato el celular, abandonen las políticas de alienación a las que los someten desde el sistema y piensen en el futuro, piensen en el colectivo, piensen en cómo debe ser la educación? Orgullosos debían estar. Sin embargo, esto lo subleva. Por el talante autoritario, insisto, tiene un tono pachequista que tenemos que denunciar y que la verdad hay que, bueno, hay que denunciar y enfrentarlo, en el sentido de que hay que avanzar, hay que consolidar los espacios de organización, de movilización y de lucha, porque no es bueno cercenar y pretender coartar aquellas herramientas que los trabajadores tienen, incluso desde el punto de vista legal y constitucional, para plantear sus reclamos. Y ni que hablar los estudiantes. Esta actitud de venganza, de estirar los cursos, es solo eso, una represalia. No apunta a generar mejores niveles educativos, a recuperar tiempos perdidos, no apunta a nada de eso. El drama de la educación no está en unas semanas más de clase. Está en las condiciones en las que viven nuestros jóvenes. Cuando vos tenés datos que te dicen que el 16% de los hogares uruguayos están en situación de inseguridad alimentaria moderada y grave, vamos a buscar allí los problemas que existen en la educación. Cuando hubo una sociedad preñada de violencia, donde acribillan a balazos a un botija de 15 años que iba en bicicleta, y donde cada noche tenés uno o dos homicidios, allí están las dificultades para poder realmente realizar el proceso educativo. Entonces, queríamos marcar esto porque la verdad que cada salida del señor Silva es una avanzada en ese espíritu realmente represivo y además agresivo. El otro día, en una escuelita rural del norte del país, donde sin duda se concentra el esfuerzo de maestros, de padres, ponía a la gente de Artigas contra los de Montevideo. Dice, tendrían que ir a enseñarle allá, a la capital. ¿Y por qué esa demagogía tan barata? ¿Por qué eso de confrontar unos contra otros, a los trabajadores? Pero bueno, ayer no nos dio el tiempo y hoy queríamos marcar esta realidad. En otro ámbito, en el ámbito también de la lucha política, ayer nos concentramos en el momento que estamos viviendo. Bueno, entró el proyecto de la reforma de la sociedad del Senado. Y acá ahora ya se acabaron los versos. Ahora hay que pararse claramente y decir de qué lado está cada uno. Y nosotros, analizando la realidad política, bueno, la coalición se alineó, más allá de algún cabresteo, que ahora Cabildo va a mejorar en el Parlamento, ya firmaron, ya está firmado, ya está el acuerdo, todos dicen que es imprescindible, necesaria. Ahora, desde el lado de lo que debería ser la oposición, ¿qué nos encontramos? Hay indefiniciones que son de alguna manera un dejar hacer. Definiciones a favor y alguna definición en contra. Comentábamos ayer, bueno, declaraciones del senador Danilo Astori claramente a favor de la reforma. Esto es parte del Frente Amplio. Esa es la posición de todo el Frente Amplio. Y no lo sabemos porque el presidente del Frente Amplio sigue sin emitir una opinión sobre el fondo de la cosa. Que no hay diálogo, que vino, que no vino. Ahora, sobre el fondo de la cosa. ¿Se acepta elevar la edad de retiro, subir la edad de retiro de la edad para jubilarse? Pero no en algunos, sino, ¿se acepta o se rechaza? ¿Se acepta o se rechaza el mantenimiento de la AFAP? ¿Se acepta o se rechaza el avance en el recorte de derechos conquistados durante años de lucha? Sobre eso hay que definirse. ¿Qué tipo de seguridad social queremos? Porque también encontramos declaraciones, no, hay que mantener el sistema mixto, el ahorro individual es fundamental, sin lucro. A ver, Alicia en el País de la Maravilla. Ahorro individual, fondos de pensión, lucro. Es una sola realidad. Y bueno, ante esa indefinición del presidente de la fuerza política mayor de la oposición parlamentaria, y aquí podríamos oposición a veces entre comillas, también hay sectores como representantes del Partido Socialista que han sido claramente críticos con el proyecto y plantean rechazarla. Incluso ayer en una intervención el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, dice, no se puede construir una nueva sociedad con las herramientas viejas, ¿no? Medio remedando al cheque, decía, no se puede construir el socialismo con las herramientas viejas del capitalismo. No se llegó a tanto. Ahora, llegada la hora de las definiciones, ¿de qué lado van a estar? Porque acá se terminó el tiempo de la especulación. Viene el debate parlamentario. ¿Alguien se propone mejorar el proyecto? ¿Es mejorable este proyecto en el marco que el gobierno pide? Eso es mentira. Eso es engañarse a sí mismo o intentar engañar a la gente. No hay espacio para cambiar. Lo ha explicado Álvaro Delgado, el presidente de la calle, lo explicaron todos. Cambio sí, sin modificar la esencia del proyecto. Y lo malo es la esencia del proyecto. Así que adornarlo, maquillarlo, envolverlo un poquito mejor, solo perjudica a los trabajadores y al pueblo. Llegó la hora de las definiciones. Entonces, el único camino, y vamos a insistir todos los días en esto, porque hay que hablarlo con los trabajadores, con el vecino, en el centro de estudio, en todos lados, en el ómnibus, como hacía un día una compañera que le hacían una nota para una radio, iba en un ómnibus lleno, y bueno, aprovechó a hacer el discurso y la arenga para todo el pasaje. El único camino acá es enfrentar toda la reforma e ir al plebiscito en el 2024 para reformar la Constitución, sentando la base de un sistema de seguridad social justo, solidario, intergeneracional, que sea herramienta de distribución de la riqueza, que se mejoren las prestaciones que el Banco de Previsión da, porque cuando te recortan el banco los fondos y los recursos del BPS, no están solo perjudicando a las jubilaciones y a las pensiones, también a prestaciones que son fundamentales hoy en la vida de mucha gente. Y obviamente esa reforma tiene que eliminar de la faz de la tierra oriental el sistema de las AFAP. Sistema fracasado en el mundo entero. Y para cerrar hoy, además, porque cuando vemos a los promotores de esta reforma y al presidente de la Comisión de Expertos, el doctor Saldain, que fue gestor de la reforma del 95, con la que nos prometieron villas y castillos, y ya nosotros estábamos en contra también, vamos a aclararlos tanto, muchos se embarcaron en aquella reforma. Era lo que le iba a dar sustentabilidad al sistema. Ya se hablaba en aquel momento de la pirámide y todo lo demás, todos los versos que dicen ahora, ya se hablaba en aquel momento. Pasó el tiempo y la reforma no solo no mejoró ni generó condiciones más favorables, entre comillas, a los objetivos que se planteaban, sino que hoy nos dicen que el sistema está para estallar, que no resiste más, y nos ponen por delante a nuestros hijos y a nuestros nietos, y en realidad nos ponen en contra a los hijos y los nietos con los abuelos. Mintieron entonces y mienten ahora. El único camino es el de la lucha. En ese estamos comprometidos y no solo nosotros. Hay mucha gente y hoy el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social es la referencia clara, yo diría única, que marca un camino de enfrentamiento a este modelo y de transformación del sistema en beneficio de los trabajadores. Nos quedan en el tintero muchas actividades que ya están definiéndose para fin de año. Solamente recordarle a los compañeros del 26 de marzo de aquí en Montevideo que mañana martes a las 19 horas en el local central se reúne la departamental del Movimiento 26 de marzo. Importante reunión para analizar todo esto y para ir programando y preparando el plenario nacional del 19 de noviembre próximo. Mañana se encuentran con la compañera profesora Romy Silva. El miércoles volvemos a estar nosotros y como siempre a mediodía en la audición del 26 de marzo.